apretada y tienes alma de bicho. Ahora sos cabeza de tortuga y me quieres cortar la fuga. Gorra y te la voy un 2x3. Cristian Galarza, qué lujo en los teclados, qué pollo chamullo. Mala fama. Que te pongas una gorra y te la vuelen 2x3.